Sí, una iniciativa muy interesante, importante, que están llevando adelante los estudiantes y los docentes técnicos de la Escuela Industrial de Viedma, que tiene que ver con la elaboración de un protocolo contra incendios, de evacuación contra incendios en un edificio público, en un establecimiento educativo, en este caso en la escuela de ellos, en la escuela industrial número 6. Así que estuve reunido con los chicos que estuvieron trabajando en este protocolo, ya han hecho varios simulacros durante el año pasado, tienen pensado hacer un simulacro este año, lo están dialogando con las autoridades educativas del establecimiento, y la verdad que consideramos que es importante este trabajo que están llevando adelante los chicos y los docentes, porque tiene que ver con la gestión de riesgos y con que toda la comunidad educativa esté preparada para si en un futuro, el día de mañana, se presenta un caso de esto, como puede ser un accidente, un incendio, y en ese sentido lo vamos a proponer para que el Consejo Deliberante lo declare de interés educativo. ¿Únicamente para ese establecimiento o la idea que este mismo trabajo se pueda trasladar a otros edificios públicos? Sí, en principio está diseñado y pensado para ese establecimiento en particular, por las características edilicias del establecimiento, pero claramente puede ser un protocolo que se puede aplicar en los distintos establecimientos educativos de la ciudad o de la provincia, inclusive. Por eso consideramos que es sumamente importante y para destacar el trabajo que los chicos están haciendo con acompañamiento de los docentes y aplicando todos los conocimientos que adquieren en una escuela industrial. Le consulto por otra cuestión que estuvo trabajando y que tiene que ver con educación precisamente. ¿Pudo haber algún avance, novedades respecto de la escuela del Juncal? No, finalmente el transporte se le fue quitado a los chicos de Viedma que decidían estudiar en una escuelita rural como es la escuelita del Juncal, la escuelita número 249, y la verdad que en ese sentido estamos muy apenados y también estamos muy enojados porque nosotros consideramos que los ajustes o los recortes en la educación no sirven, no son buenos, nunca los vamos a acompañar, y los perjudicados son los chicos que ya no pueden asistir a esa escuelita como sí pudieron hacerlo durante los últimos 10 años, ¿no? Hay que recordar que el sistema de transporte escolar que transportaba a los chicos a la escuelita rural funcionó durante los últimos 10 años y a partir de este año, por cuestiones presupuestarias, ya no cuentan más con ese servicio. Yo sigo en contacto con los padres, muchos padres se las están arreglando como pueden para llevar a los chicos a estudiar, lo cual se les complica demasiado, y muchos padres tuvieron que optar por dejar de enviar sus chicos a la escuela y ubicarlos en otros establecimientos de un día para el otro, con todo lo que significa para un nene ser cambiado de escuela, ¿no? Sabemos que no es fácil cuando a un nene lo cambian de escuela, por todo lo que eso significa. Así que la verdad que en ese sentido rechazamos totalmente las decisiones del Ministerio de Educación de quitar el transporte escolar de los chicos hacia la escuelita del Juncal. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.